Muy bien, no sé cómo le esté yendo en esta mañana con sus propósitos de año nuevo, ¿verdad? Ya llevamos ya algunas cuantas semanas y seguramente la mayoría de nosotros, ¿verdad? De buena manera tomamos este tiempo para hacer algunos propósitos, unos buenos propósitos para este año, ¿verdad? Y ese es un buen tiempo para reflexionar en lo que tal vez no hicimos de una buena manera y poder ahora en este año mejorar en varias áreas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, espero que nos esté yendo bien hasta el momento, ¿verdad? Buenos propósitos, tal vez los más comunes, ¿verdad? Como, pues, bajar unos cuantos kilos, ¿verdad? Y es algo bueno, ¿no? Es saludable. Hacer ejercicio, comer más saludable, ahorrar un poco más de dinero, ser más amable, servicial con las personas, son algunos de los propósitos buenos, ¿verdad?, que podemos hacer. Leer más la Biblia, ¿verdad?, es un buen propósito. Espero que ya nos esté yendo bien, ¿verdad?, en estos días con poder estar leyendo la Escritura, ¿verdad? Y quisiera animarle en esta mañana que sigamos adelante. Son buenos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Es bueno seguir adelante con esto y otras cosas más, ¿no?, que tal vez de manera personal usted se haya propuesto en este inicio de año. Pero también quisiera advertirle acerca de la publicidad de hoy en día, ¿verdad? No todo el que parece animarnos en verdad tiene pues un buen deseo, ¿verdad?, de que podamos avanzar. Y la publicidad a veces no nos ayuda mucho, más bien tiene la intención, ¿verdad?, desde luego de vender, son estrategias de mercadotecnia. Bueno, la publicidad nos promete, entre otras cosas, tener una mejor figura, ¿verdad?, una mejor condición física en tan solo unas pocas semanas, ¿verdad? Ese es el lema, ¿verdad? Tú puedes hacerlo rápido, en pocas semanas, en dos semanas, tú puedes realmente ver una diferencia en tus tallas, ¿verdad?, en tu apariencia. Nos prometen tener mejor figura, condición física, en poco tiempo y sin mucho esfuerzo, ¿verdad? No tienes que invertir mucho tiempo, solo unos cuantos minutos al día, ¿verdad? No tienes que esforzarte mucho, no tienes que moverte mucho realmente, ¿verdad? Solo con este aparato, ¿verdad? Y unas pocas flexiones, tú puedes realmente llegar a esculpir, ¿verdad? Y tener una buena figura y una imagen, ¿verdad?, de alguien, de un modelo, ¿verdad?, que dicen, bueno, lo ha logrado, ¿verdad?, y tú puedes tener esto en tan poco tiempo y sin mucho esfuerzo, ¿verdad?, y ese es uno de los peligros, ¿verdad?, quisiera advertirle de esto. Qué bueno si tenemos propósitos, pero realmente no sucede así. Las cosas buenas, las cosas que traen una buena transformación, ¿verdad?, un verdadero cambio, suceden con el paso del tiempo. Requieren mucho tiempo y requieren mucho esfuerzo, ¿verdad? Esa es la realidad. Las cosas buenas siempre traen, siempre requieren mucho esfuerzo, mucha inversión y a veces requieren mucho tiempo, mucha constancia, ¿verdad? Mucha constancia. Realmente la clave está en qué tan constantes, en qué tan perseverantes nosotros somos cuando llevamos a cabo cualquiera de los propósitos, ¿verdad?, que nos hemos propuesto para este año. Realmente, la mayoría de las personas, cuando escuchan esto, al ver que los resultados realmente no llegan así, no llegan en el tiempo esperado, ¿verdad?, a veces nos podemos frustrar. Nos frustramos de tal manera que abandonamos nuestros buenos propósitos de año nuevo. O sea, lo que trae el pensar de esa manera, ¿verdad?, que puede ser rápido y sin esfuerzo, es que realmente no sucede así. Y cuando usted ve que no sucede así, entonces usted se desespera y ¿sabes qué? Yo creo que no lo voy a conseguir, ¿verdad? O yo creo que este aparato no funciona y termina siendo, ¿verdad?, un lugar apropiado para colgar las toallas, ¿verdad?, o para colgar la ropa. Y así se convierten, ¿verdad?, muchos de esos aparatos en los que invertimos, ¿no? Pero, hermano, ese tipo de mentalidad trae más frustración y trae muchas veces abandono de los propósitos de año nuevo, ¿verdad? En la vida espiritual, hermanos, también es así, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta mañana. Puede que haya sido, ¿verdad?, tu caso en el año anterior. Abandonaste algunas cosas, algunos buenos propósitos. Tal vez no haya, pues, como consecuencias de abandonar eso, pues no ha pasado de tener unos pocos kilitos de más, ¿verdad? O una pequeña deuda en las tarjetas de crédito, en algunos de los casos, ¿no? Y bueno, hermano, tal vez no sea tan trágico, son cosas que podemos lograr mejorar, ¿no? Con un poco de esfuerzo. Son cosas físicas y cosas tal vez perecederas. Pero, ¿qué tan trágico, hermanos, es no perseverar en el ámbito espiritual? ¿Qué tan grave, qué tan severo es dejar a un lado de invertir, de trabajar y de velar por nuestra vida espiritual? ¿Qué tan trágico puede ser? ¿Qué cosas pueden estar en juego en nuestra vida cristiana? ¿Verdad? Y en algunos casos, ¿verdad? Personas que inclusive podrían reflexionar acerca de la vida eterna, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver en el pasaje de Hebreos. Puede ser que en algunas disciplinas de la vida cotidiana, como hemos dicho, no pase de perder, ¿verdad?, un poco de dinero, ¿verdad?, o de subir un poco de peso. Pero, ¿qué de nuestra vida espiritual? ¿Qué tan grave es no perseverar en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo en capítulo 6, si quiere mirar ahí el pasaje. En capítulo 6, hermano, el autor de Hebreos está hablando de algunos personas que han estado en la congregación de cristianos, que han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Ellos lo han oído, de alguna manera han dado testimonio de creer en el Evangelio. Han inclusive profesado haberse arrepentido, ¿verdad?, también, pero que por las pruebas, por las circunstancias que están aconteciendo en estos años, ¿verdad?, el judaísmo ha tomado fuerza en algún sentido de volverse a la ley, ¿verdad?, de hacer presión hacia el cristianismo, y muchos de los creyentes, hermano, de ese tiempo judíos, están siendo tentados a regresar al judaísmo. Por lo tanto, muchos de ellos no están perseverando en el Evangelio. De hecho, el versículo 6, note que dice, y recayeron. O sea, hay un grupo de personas que están en la congregación, ¿verdad?, o muchos que estaban tal vez en la congregación, que han recaído. Han recaído, no han perseverado en el Evangelio. Entonces dice, y luego nos ilustra, ¿verdad?, con estas personas que no han dado fruto, son como esa, el agua, dice, que ha caído en la tierra, pero que no ha producido, ¿verdad?, el fruto, y al final se ha secado. Entonces, este tipo de personas, hermanos, que han escuchado la palabra, pero, ¿verdad?, no han dado un fruto verdadero y no han permanecido creciendo en el Evangelio. Hay personas que han escuchado el Evangelio, han sido convencidos de la verdad de la palabra de Dios, pero ante la oposición, la presión del mundo, las aflicciones, no permanecen firmes en la fe en Cristo. ¿Se acuerda que el Señor ya había ilustrado esto? Bueno, yo lo había enseñado en los Evangelios. Bueno, dijo, el reino de los cielos es así. La semilla de la palabra cae en el corazón, ¿verdad? A veces cae en la superficie y el maligno la arrebata, a veces cae entre los espinos, las aflicciones, ¿verdad?, ahogan la semilla y no produce fruto. A veces cae entre las piedras, ¿verdad?, y no tiene raíz y también es ahogada, ¿verdad?, por el sol. El punto es, hermano, que en diferentes circunstancias las personas, ¿verdad?, escuchan la palabra de Dios, hacen una profesión externa de su fe en Jesucristo, pero las presiones, diferentes circunstancias de la vida ahogan esa palabra y no produce fruto. Entonces, solamente hay un corazón que verdaderamente tiene fe y que produce fruto, la semilla que cae en buena tierra. Y esos son los verdaderos creyentes. Los verdaderos creyentes siempre producen fruto, siempre van a permanecer a pesar de las adversidades. Y aquí el autor está diciendo, mira, hay un grupo de personas que han abandonado la fe. Escucharon, pero no permanecieron. No permanecieron. Y su vida está demostrando que no han sido verdaderamente creyentes. Pero hermanos, en el versículo 9, el autor hace un cambio. Dice, pero en cuanto a vosotros, ¿quiénes son vosotros? Bueno, los creyentes que están permaneciendo, ¿verdad? Mira, hay un grupo que han abandonado la fe, pero, ¿verdad? Cambia ahora el sujeto. Cambia ahora el mensaje dirigido ahora a ustedes, dice, a los que han permanecido en la fe, a los que están firmes en la vida cristiana. Pero en cuanto a vosotros, estamos persuadidos de cosas mejores. Estos creyentes, hermano, que están firmes en la fe, ¿verdad? El autor les hace una exhortación para que sigan corriendo en la vida cristiana, ¿verdad? Ellos que han aguantado, ellos que están de pie todavía, deben seguir manteniéndose firmes. Porque al ver que otros abandonan la fe, al ver que otros están sufriendo, que otros creyentes están siendo perseguidos, ¿verdad? Probablemente también en su corazón surgirían tentaciones y luchas. Entonces, este mensaje es dirigido a aquellos creyentes que están firmes en la fe, ¿verdad? Pero que a veces, hermanos, nuestra fe se puede llegar a debilitar por las adversidades de la vida o por las filosofías inapropiadas, las filosofías del mundo. Pues en cuanto a ustedes, dice, estamos persuadidos de cosas mejores. Y este es casi el tema de toda la epístola, las cosas mejores. O sea, no regreses otra vez al judaísmo, ¿verdad? No regreses al judaísmo. Mira, no, los cristianos que estamos en Cristo tenemos y hemos experimentado, dice, estamos persuadidos de cosas mejores. Por eso no regreses, porque hay cosas mejores en la vida cristiana. Si tú regresas, te vas a perder, ¿verdad?, de esas cosas mejores que pertenecen a la salvación. Que pertenecen a la salvación. O sea, hay realidades espirituales, hermanos, en el creyente, que son mucho mejores que perderse, ¿verdad?, en la religiosidad o en la mundanalidad. Y ustedes están persuadidos de estas cosas mejores. Y a través de la epístola él les explica cuáles son estas cosas mejores. Y en este pasaje vamos a ver algunas. Pero el punto es que el cristiano, hermano, no debe regresar atrás porque él ha experimentado cosas mejores, cosas sublimes, cosas eternas, cosas celestiales que lo deben animar a seguir adelante en la vida cristiana. Y lo que vemos en este pasaje, hermano, también es que Dios es fiel a sus promesas. Y porque Dios es fiel, nosotros debemos mantenernos firmes hasta el final, aún en medio de las aflicciones presentes. ¿En qué manera Dios es fiel? Lo vamos a ver en este pasaje, en versículo 10. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En primer lugar, hermano, Dios demuestra su fidelidad porque Dios es galardonador. Dios es galardonador. Dios recompensa. Dios es fiel en bendecir a aquellos que han servido, que han dado sus vidas en favor del Evangelio y en favor del servicio a los demás creyentes. Él no es injusto, dice, en el sentido de que Él va a recompensar. Él va a traer bendición. Él no se va a olvidar de aquellos que han servido en su obra. Dice, Él no es injusto. Dios va a bendecir a aquellos que confían en Él. Y ellos están convencidos, ¿verdad?, de estas cosas mejores. Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo. Estamos convencidos, dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, el Hebreos, hermano, constantemente nos está recordando, ¿verdad? Nos está llevando a meditar en el carácter de Dios. Mira, tienes que seguir adelante porque Dios va a traer bendición. Dios va a recompensar. Dios es fiel a su palabra. Dios no olvida. Dios no es injusto. De tal manera que si tú sigues fiel sirviendo a Dios, Dios va a galardonar a aquellos que le buscan y que perseveran en la fe. Por tanto, el llamado a los cristianos es mantente en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Él es galardonador de los que le buscan. Y estos cristianos, hermano, estos creyentes que seguramente ya llevaban un tiempo en la fe, y estaban permaneciendo en la fe. Dice, Dios no va a olvidar tu obra y tu trabajo de amor. Aquí la palabra servicio, ¿verdad?, que es la misma idea, obra, trabajo, y más adelante dice, habiendo servido a los santos, es la palabra en el griego diaconizantes, ¿verdad? ¿A qué le suena? A diáconos, ¿verdad?, a servir. Y esa es la idea, dice, los creyentes han servido, habiendo servido, ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, la iglesia, la comunidad de creyentes. O sea, Dios dice, mira, han trabajado, ¿verdad?, para mi nombre. Dice, el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, pero la pregunta es, ¿cómo trabajaron hacia su nombre? ¿Cómo le sirvieron a Dios? Bueno, no solamente predicando el Evangelio, que era parte de ello, sino atendiendo las necesidades de los demás creyentes. O sea, Dios está diciendo, la manera en la que tú me sirves a mí es cuando tú sirves a otros creyentes. Y ese es el trabajo, ¿verdad? Ese es el servicio que Dios dice, va a recompensar el haber servido a los santos y sirviéndoles, dice, aún. O sea, no es algo que habían dejado en el pasado, sino es algo que estaban haciendo todavía. Hebreos 10:32. ¿En qué manera le habían servido a los creyentes? ¿Qué estaba pasando en la comunidad cristiana? Hebreos 10:32 dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, o sea, después de haber creído, sostuvisteis gran combate de padecimientos. O sea, los cristianos primeros que se convirtieron, hermanos, no vivieron una vida cristiana, ¿verdad?, como en un lecho de rosas, ¿no? Estaban sufriendo. Dice, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, o sea, varios cristianos sufriendo. Y eran compañeros de sufrimiento. Versículo 34 dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Se está diciendo, la manera en la que ustedes sirvieron fue cuando cristianos estaban sufriendo, y ustedes ahí estaban con ellos. Y ustedes se despojaron de sus bienes. Y aún aquellos que tal vez fueron encarcelados a causa del Evangelio, ¿verdad?, ustedes estaban ahí sirviéndoles, probablemente llevándoles algo de comer, ¿verdad?, o ayudando a sus necesidades. Hermano, esto es tremendo, porque lo que Dios está diciendo, la manera en la que tú me sirves a mi nombre, es cuando tú le sirves a cristianos, ¿verdad?, que están pasando circunstancias difíciles, ¿verdad?, o en cualquier otro contexto, pero el punto es, tú sirves a Dios cuando tú sirves a otros. Sirves a mi nombre. Ese era el servicio que ellos estaban prestando. Dice, ¿y sabes qué dice? Dios no se ha olvidado de eso. O sea, Dios lo tiene presente. Y Dios te va a galardonar, ¿verdad?, tarde o temprano, en el tiempo de Dios. Y debe ser un trabajo persistente, ¿verdad?, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Bueno, la manera, la actitud con la que nosotros debemos servir, ¿verdad?, y lo que importa más no solamente es cuánto hicimos en el pasado, cuánto hicimos cuando nos convertimos al Señor. Realmente la mayoría de nosotros, cuando venimos a la fe, estamos muy emocionados, estamos muy agradecidos con el Señor. Y vemos a nuestra iglesia, ¿verdad?, como una familia, y deseamos servir a otros. Pero conforme va pasando el tiempo, ¿verdad?, muchas veces nos enfriamos y descuidamos esas áreas. Descuidamos nuestro amor por Dios, descuidamos nuestro amor por otros, nuestro servicio, nuestra diligencia en servir. Pero dice, ellos están sirviéndoles aún. Y lo que le está diciendo el autor es, ¿verdad?, ustedes persistan. No se cansen de hacer el bien, porque Dios no es injusto. Dios es galardonador. Persiste, ¿verdad? No solamente que podamos dejarlo en buenos propósitos. Es bueno hacer propósitos, pero el llamado al cristiano es a que perseveremos en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el deber del cristiano? Dios es galardonador, Por lo tanto, dice versículo 11, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, con la misma diligencia con la que iniciaste la vida cristiana, debes demostrarla hasta el final. Sigue sirviendo y eso manténlo, ¿verdad? Hasta el día del Señor, hasta el día en que el Señor nos llame. Muestra la misma solicitud, la misma diligencia, el mismo trabajo, ¿verdad? Que no podamos, que no bajemos la guardia, que no dejemos de tener la misma energía, ¿verdad? Es el llamado de Dios para los cristianos, porque Dios es galardonador. Y Dios sí ve, y Él recompensa, por lo tanto dice, deseo que muestres la misma solicitud, dice, para plena certeza de la esperanza. Hay una esperanza, hay una promesa. Y si tú sigues siendo fiel, tú estás convencido, ¿verdad?, de que puedes llegar a recibir esa esperanza y esa promesa. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, ¿verdad? Es el contraste. O decidimos, ¿verdad?, y nos disponemos confiando en el galardón de Dios, en el carácter galardonador de Dios, en mantenernos firmes, sirviendo en la vida cristiana, adorando a Dios, o olvidamos la esperanza, perdemos la fe, nos debilitamos en la fe, ¿y qué viene como resultado? Nos hacemos perezosos, dice. Nos hacemos perezosos. Y es una realidad, hermano, en la vida cristiana podemos llegar a convertirnos en personas perezosos espiritualmente. Y es algo que probablemente las demás personas por un poco de tiempo no lo pueden ver. Y podemos inclusive estar en una posición, ¿verdad?, estar en algún lugar, en algún cargo, en la iglesia, pero aún estar siendo perezosos espiritualmente. Y el llamado del escritor a los hebreos es, ¿verdad?, no, muestren la misma solicitud. No seamos perezosos, dice, en la vida cristiana, en la diligencia en servir a Dios y a otros. Y luego dice, si no, el contraste, ¿verdad? ¿Cómo tú puedes, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros desechamos, nos liberamos de esa apatía espiritual, de esa pereza espiritual, y nos mantenemos diligentes, teniendo la certeza teniendo certeza plena de la esperanza, de este galardón? ¿Cómo desechamos la pereza espiritual? Y dice el autor, dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, dice, mira, no es tan difícil. Solo tienes que imitar. Solo tienes que imitar. Solamente tienes que seguir el ejemplo de otros que ya corrieron la vida cristiana. Probablemente a ti te están faltando fuerzas en un momento de la vida cristiana. Probablemente no sabes cómo hacerlo. Pero Dios nos dice, y la instrucción es clara, dice, solamente tienes que imitar. Solamente tienes que seguir el ejemplo. Tienes que ir atrás de aquellos que ya corrieron la carrera. Sigue la paciencia, dice. Sé imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Lo que tienes que imitar, dice, es la fe y la paciencia de aquellos que heredan las promesas. Es interesante, hermano, porque normalmente en la Escritura no nos llama tanto a seguir el ejemplo de personajes. Más bien, a veces cuando enseñamos teología bíblica, ¿verdad?, decimos, ten cuidado de no caer en decir, bueno, sé como Daniel, sé como tal personaje, porque muchos de ellos tropezaron, ¿verdad? O sea, hay algunas cosas que dices, bueno, sí sé como él en esto. Pero hay cosas que dices, bueno, ¿y aquí entonces cómo le hago, verdad? Si mintieron, si fornicaron, si dudaron, ¿verdad? ¿Cómo sigo su ejemplo? Entonces, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Realmente siempre el enfoque está en Cristo. Pero el texto nos está diciendo, ¿verdad?, en esta ocasión dice, mira, hay algo que sí tienes que imitar. Y probablemente sí, Abraham, cuando vemos en su vida, sí cometió muchas faltas, ¿verdad? Tuvo debilidades en su fe. Pero el punto no era la grandeza de la fe de Abraham, ¿Qué está resaltando el texto? Hermano, Dios no nos llama a nosotros a decir, bueno, ten una fe tan grande, ¿verdad? Como la que tuvieron estos personajes. No, dice, la fe y la paciencia. O sea, la fe iba acompañada, hermano, de perseverancia, de constancia. Ese es el punto. Es una fe que aguanta, es una fe que persiste, una fe que no se quebranta tan fácilmente con las circunstancias, con la adversidad y con lo imposible que pueda parecer llegar a la meta. Ese es el punto. Bueno, Dios no nos está llamando a tener una fe grande, sino una fe que persevera, que aguanta, que insiste y que confía en las promesas de Dios. Por eso el Señor dijo, si solamente tuvieras la fe como un grano de mostaza, sería suficiente. Porque no es la grandeza de la fe, es la perseverancia de la fe de los creyentes. Entonces, en este caso, la Escritura nos dice, mira, la manera en la que tú desechas la pereza espiritual y te puedes mantener diligente corriendo la vida cristiana es que tú sigas el ejemplo de los personajes que permanecieron en la fe. Y un gran ejemplo que nos da aquí, ¿verdad? Más adelante en capítulo 11 nos va a dar una lista. Pero uno de los tal vez más destacados, y por ser tal vez el principal patriarca, ¿verdad?, con el que comienza la historia de la redención y los tratos de Dios con la humanidad, es Abraham. Versículo 3 nos va a hablar acerca de Abraham. Paciencia es lo que necesitamos. Tal vez lo podemos ilustrar, hermano, con resistir en una carrera, ¿verdad? Una carrera de maratón. Lo que Dios nos está llamando es a correr un maratón de 42,000 metros. 42,000 kilómetros, perdón. El punto no es, ¿verdad?, una carrera rápida. El punto no es que Dios nos está llamando a hacer una carrera rápida para terminar. Dios nos está llamando a correr un maratón, a resistir, a aguantar. Paciencia es resistir la carrera como un maratonista. Dios no nos llama a correr solamente 100 metros. No nos llama a correr un año, una semana, un mes. Nos llama a correr toda una vida de comunión con el Señor. En capítulo 12, versículo 1, ahí mismo en Hebreos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedie, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando pensamos en la carrera de Abraham, ¿fue fácil la carrera de Abraham? No fue fácil. Realmente las promesas que Dios le da a Abraham se ven muy oscuras para poder cumplirse. Abraham es un hombre anciano, su esposa es estéril. Y las promesas de tener familia, ¿verdad?, que no la puede contar como el número de las estrellas o la arena del mar, se ve algo imposible, se ve algo irreal. No era fácil la carrera de Abraham. La carrera de Abraham no fue una prueba de 100 metros, fue un maratón. Esperó 25 años para que Dios cumpliera dicha promesa. Al principio dudó, ¿verdad? Y su esposa dudó. Pensaron que podía ser el hijo de su siervo. Pensaron que podía ser el hijo de, o sea, que iba a ser el siervo, ¿verdad?, a través de quien iba a heredar. O el hijo de Agar, a través de su sierva. Y tuvo que esperar 25 años para que a través de Sara se cumpliera esa promesa. 70 años después del nacimiento de Isaac nacieron Jacob y Esaú. Cuando estos niños llegaron a los 15 años, Abraham murió a la edad de 175 años. Cuando Abraham murió, apenas tenía un hijo del pacto. No tenía una multitud de descendientes. Solamente tenía un hijo. No tenía, ¿verdad?, un título de propiedad de la tierra de Canaán. Lo único que lo sostenía era una promesa: esta tierra va a ser tuya. Pero Abraham era un forastero todavía ahí. Lo único que tenía era la propiedad de la sepultura de su esposa. Pero él no era dueño de esa tierra. Él tenía que correr la carrera. Y lo que lo mantuvo, hermanos, fue la fe en las promesas de Dios. Bueno, Abraham no vio físicamente el cumplimiento pleno de la promesa de una gran descendencia, ni la tierra prometida. Pero ¿cómo lo veía Abraham? Vamos a ver capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, Abraham pudo volver a regresar a su tierra, pero anhelaban una mejor, dice, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Bueno, lo que los mantenía no solamente era el cumplimiento sombrío de algunas promesas, el cumplimiento parcial de algunas promesas, un hijo, una parte de terreno. Pero ellos sabían, hermano, que había algo más que eso. Y era la ciudad celestial. Ellos podían ver también la promesa de un Salvador, de uno que bendeciría, ¿verdad? Un hijo de Abraham que nacería y traería bendición y salvación a las demás naciones. Eso es lo que sostuvo Abraham, hermano. No hay otra explicación, dice Hebreos. Porque Abraham padeció. Abraham no pudo ver físicamente muchas cosas cumpliéndose de las promesas de Dios, pero se mantuvo en fe, aguantó y perseveró en la fe. Y dice el autor de Hebreos, sigan e imiten el ejemplo de Abraham. Consideren la vida de Abraham, su fe, su perseverancia, porque si no lo hacen, dice, ustedes van a decaer y se harán perezosos, pero sean imitadores de aquellos que han heredado la promesa. Entonces, hermano, hemos dicho, debemos perseverar, ¿verdad? Debemos mantenernos firmes hasta el final, porque Dios es galardonador. Dios es galardonador. Dios recompensa a aquellos que le sirven. Y hermanos, ¿cómo se mantuvo firme la fe y la paciencia de Abraham? Podíamos ver eso, que mantenía su fe, ¿verdad?, en lo eterno, en la promesa de Dios. Pero había algo en el carácter de Dios que sostuvo a Abraham en medio de adversidades. Cuando parecía irreal el cumplimiento, cuando parecía imposible el cumplimiento de la promesa, Abraham se aferró a Dios mismo, al carácter de Dios. O sea, usted no va a poder, hermano, vivir la vida cristiana sin un conocimiento cada vez más profundo, cada vez más creciente, personal, acerca del carácter de Dios. Y no estoy hablando de saber, ¿verdad?, teóricamente la soberanía, la fidelidad de Dios, la santidad de Dios. No, estoy hablando de experimentar, de poder palparlo en nuestra vida diaria, de poder ver con nuestros ojos espirituales a Dios obrando en nuestra vida. Eso es diferente. Entonces somos llamados a conocer el carácter de Dios a través de la Escritura, pero a manera en la que vivimos la vida cristiana. ¿Qué conoció Abraham? ¿Qué lo mantuvo firme en esos momentos de dificultad? En segundo lugar, hermano, no solamente fue confiar que Dios es galardonador, sino también porque su palabra es inmutable. Su palabra es inmutable, no cambia, no se mueve, es firme. Note lo que dice el versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, o sea, Dios jurando, De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Este es en resumiendo, ¿verdad?, todas las promesas del pacto abrámico. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Eso incluía la tierra, la bendición de la tierra. Y una gran descendencia, y a través de uno de su descendencia, ¿verdad?, salvar y traer bendición a las naciones. Dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, Abraham alcanzó la promesa. Pudo ver parte del cumplimiento, pero pudo ver espiritualmente el cumplimiento eterno de las promesas de Dios. ¿Cómo lo alcanzó? Dice, porque perseveró con paciencia. Pero el punto, dice en el versículo 13 ahora, ¿verdad?, es lo que lo mantuvo firme es el juramento que Dios le hizo. Lo que lo mantuvo creyendo es que se aferró al carácter fiel de Dios, al carácter inmutable de Dios, al juramento de Dios. Porque los hombres, dice, ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Lo que está diciendo, hermano, el escritor, y tal vez podríamos preguntarnos en esta mañana, ¿tenía Dios que jurar a Abraham? En un sentido, no, porque ¿por qué juramos nosotros? ¿Por qué tenemos que jurar nosotros cuando una persona va, ¿verdad?, delante del juez? Y a la persona, ¿verdad?, y tal vez lo ha visto usted, ¿verdad?, en las películas, ¿verdad?, y le dices, ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Y ponen la Biblia, ¿verdad? Ponen algo que representa, ¿verdad?, que lo estás haciendo delante de Dios. Si tú no lo cumples, te estás poniendo bajo la maldición de Dios. ¿Por qué los hombres tenemos que jurar? Porque los hombres decimos mentiras. No es cierto que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Los niños mienten, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que jurar. Por eso tengo que ponerme bajo juramento. Pero, entonces, ¿por qué Dios tiene que jurar? Si Dios no miente, si Dios es fiel. Hermano, lo está haciendo, ¿verdad? No por el carácter débil de Dios, sino por el carácter débil del ser humano, la fe débil del ser humano. Los seres humanos dudamos. Los seres humanos, estas realidades espirituales para nosotros serían imposibles. Serían sobrenaturales, absurdas. Pero para ayudar a la fe de Abraham, ¿verdad?, Dios tuvo que jurar. Dios tuvo que confirmar, ¿verdad? Y se está poniendo al nivel del entendimiento de los hombres, ¿verdad? Dice, así como los hombres, el fin de toda controversia es el juramento para confirmar lo que yo te estoy diciendo. Hermano, la palabra que Dios le da a Abraham era una palabra difícil de creer por las adversidades, por las circunstancias de Abraham. Un hombre de 90 años y una esposa estéril. Solo. ¿Cómo tomaría posesión de la tierra? Sin ejército, sin nada. Difíciles de creer. Pero por lo difícil de la palabra para el ser humano, hermano, Dios se pone al nivel del entendimiento del hombre y establece un juramento para ayudar a la fe de Abraham. Por lo tanto, hermano, cuando el cumplimiento de una promesa lleva tiempo, como sería en el caso de Abraham, no sería inmediato, llevaría tiempo y mucho tiempo. Esa misma promesa requeriría una certeza adicional de parte de Dios para prevenir dudas. No porque la palabra de Dios es infiel, sino porque el carácter del ser humano es incrédulo. Y cuando pasa el tiempo, nosotros más dudamos, ¿no es cierto? Más dudamos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a terminar el sufrimiento? ¿Hasta cuándo va a haber una transformación en mi vida, en mi carácter, en el de los que están a mi alrededor? ¿Hasta cuándo vendrá la salvación? Pero hermano, Dios, en su bondad y en su gracia, le da una promesa a Abraham y establece un juramento para mostrarle el carácter fiel de parte de Dios. Versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, el punto es que Dios quiere mostrar a los herederos, quiere ayudarle a los herederos para que vean la inmutabilidad de qué dice de su consejo. Y por eso, hermano, decimos que otra razón por la que nosotros podemos mantenernos firmes es cuando consideramos su palabra inmutable, su consejo inmutable, su promesa no va a cambiar, se va a mantener firme. Dios, queriendo mostrar, dice, más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. No tenía necesidad, porque él no es hombre para que mienta. Pero lo hizo en su gracia, en su amor, para mostrarle al hombre, a nuestra débil fe, la certeza de la promesa y de la palabra de Dios. Ese es el carácter de Dios. Versículo 18. Y nos sigue explicando, hermanos, cómo es que Dios, ¿verdad?, quiere mostrarle al hombre su carácter inmutable, el carácter inmutable de su palabra. Lo dice para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. A veces también, ¿verdad?, se hace una pregunta, ¿verdad?, un tanto capciosa y decimos, ¿hay algo imposible para Dios? Y usted puede decir, bueno, si respondo sí, ¿verdad?, probablemente estoy diciendo una herejía. Y si respondo no, pues probablemente también, ¿no? Entonces, en un sentido, decimos que Dios es omnipotente, no hay nada imposible para Él. Pero note lo que dice el texto. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Así hay algo que es imposible para Dios. Él no puede mentir. Él no puede mentir. Eso va en contra de su carácter. Y eso es lo que nos está diciendo la Escritura, hermanos, para darnos certeza de nuestra fe. Él no puede mentir, pero aún así en su fidelidad interpone un juramento para ayudar a la fe del hombre. ¿Para qué? ¿Con qué propósito, hermanos? Dios establece juramento por dos cosas inmutables. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? En primer lugar, su promesa. Versículo 17. Dice que somos herederos de la promesa. La promesa, la inmutabilidad de su consejo. Eso no puede cambiar. Cuando Dios promete algo, cuando Dios dice algo, eso no puede cambiar. Eso no se puede mover. Se pueden mover los montes, el mar, cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios no va a cambiar y no va a ser movida. Y Dios dice, establece juramento por dos cosas. Primero, por su palabra, que es inmutable. Y segundo, por su propio juramento. Su propio dicho, su propia palabra nos basta y es suficiente para que nosotros podamos creer. Usted y yo tenemos necesidad para decir, créeme lo que te estoy diciendo. Te lo juro, ¿verdad?, por tal o cual cosa, pero Dios no tiene necesidad. Pero aún así Dios establece juramento. Y su juramento, hermano, es suficiente para mantenernos firmes en la vida cristiana. Creyendo en la vida cristiana. Lo que nos mantiene firmes, hermano, no son mis propósitos de inicio de año. Eso no es lo que me mantiene firme. Lo que me mantiene firme es la palabra de Dios. Las promesas de Dios. Es lo único que me puede dar estabilidad a mi vida cristiana. Hermano, la razón por la que Dios lo hace es la maravillosa gracia de Dios. Es la que nos revela su fidelidad. Es Dios en su gracia abriéndote los ojos, hermano, cuando tú vas a la Escritura y la lees. Y entonces tú empiezas a ver las promesas de Dios que fortalecen tu fe. Y la fidelidad de Dios es su gracia la que te muestra como la gracia de Dios hizo que él, ¿verdad?, estableciera un pacto y un juramento para con Abraham. Y eso es lo que lo mantuvo. Eso es lo que lo mantuvo. Dice, sí, imita la fe de Abraham. Imítala. Su perseverancia. Pero hay un trasfondo. Y lo que sostuvo al final Abraham en sus días difíciles y en sus días adversos no fue la grandeza de su fe. Fue la inmutable palabra de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito lo hizo? Dice el versículo 18. Y este es el punto, hermano. Eso es lo que quiere provocar, ¿verdad?, el escritor en estos cristianos, que probablemente están siendo tentados a regresar al judaísmo por la persecución, por las adversidades, por los sufrimientos. Y muchos de ellos han perdido familiares que fueron muertos a causa de la persecución. Muchos de ellos tal vez están encarcelados a causa de predicar el Evangelio. Pero les dice, mira, hay dos cosas inmutables en las cuales Dios es imposible que mienta. Dice, para que a través de estas cosas, de estas promesas, tengamos un fortísimo consuelo. Un fortísimo consuelo. O sea, no la debilidad de la fe del hombre. No la debilidad de las circunstancias cambiantes del mundo. Sino un fortísimo consuelo. Algo que no puede cambiar. Algo que te fortalece. Algo que no se puede mover. La palabra de Dios, hermano, al final nos trae consuelo. Dice, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Entonces, lo que tengo que hacer como creyente, hermano, es aferrarme a las promesas de Dios. Aferrarme a las promesas de Dios. Los que hemos acudido para asirnos. Agárrate, ¿verdad? Esa es la idea del escritor. Agárrate de las promesas de Dios, de la palabra inmutable de Dios, porque en ellas tú tienes un fuerte consuelo. Ese es el ánimo que les infunde el escritor a los hermanos que están padeciendo. La esperanza puesta delante de nosotros. Y versículo 19. Y me gustó mucho esta ilustración, hermano. El autor sigue ayudándonos a entender la manera en la que podemos encontrar estabilidad, firmeza, mientras corremos la vida cristiana. ¿Qué es lo que me mantiene firme? Bueno, dice, tenemos un fortísimo consuelo en las promesas de Dios, en la palabra de Dios, en su consejo inmutable. Y luego lo ilustra de la siguiente manera en el versículo 19. La cual, esta esperanza que tenemos en Cristo, la esperanza en la palabra de Dios, dice, la cual tenemos como segura. ¿Es segura por qué? Porque Dios lo prometió, porque Dios lo dijo. Y Dios no puede mentir. Dice, pero es nuestra segura y firme ancla del alma. Ancla del alma. Y la idea, hermano, y podemos pensar, ¿verdad?, en un barco que está ahí, ¿verdad?, a la orilla, en la tormenta, en medio de la tormenta, azotado por los vientos, azotado por el oleaje. Y se mueve, ¿verdad? Y parece que va a caerse, parece que va a hundirse. Y tal vez en él mismo, ¿verdad?, en su diseño, en su estructura, no es suficiente para sostenerse. Sabemos que el mar agitado, a veces es tan fuerte la tormenta que puede hundir a cualquier barco, como el Titanic. Pero hermano, lo que nos dice, ¿verdad?, es lo que nos sostiene, y lo que sostiene es una firme ancla. Algo que lo agarra, ¿verdad?, de terreno firme. Y dice la Escritura, hermano, que lo que nos sostiene a los cristianos en medio de adversidades, en medio de la oposición, en medio de la persecución, en medio de la crítica, es que nosotros tenemos una firme ancla del alma, y es las promesas divinas, la palabra de Dios inmutable. Hermano, esa es tu ancla. Esa es tu ancla. No es mi fuerza de voluntad. Esa fracasa muchas veces. No son mis propósitos de año nuevo, aunque sean buenos. No es el plan que tenga, la estrategia que tenga. A veces hay que tener estrategia y es bueno. A veces hay que tener plan, una estructura. Es sabio hacerlo, pero hermano, al final no es lo que me sostiene. Lo que sostiene la vida cristiana, lo que sostiene mi transformación, es la firme ancla del alma, de la palabra de Dios. Y hermano, esa ancla la sigue describiendo, dice que penetra hasta dentro del velo, eso es lo que nos sostiene. Así como el ancla, ¿verdad?, atraviesa las aguas y se establece en terreno firme. El ancla, ¿verdad?, del alma de nosotros está arraigada, está establecida, hermano, bajo la obra y en la obra de redención que Cristo ha hecho por nosotros. Lo que les está diciendo, hermanos, ustedes no tienen que regresar a esclavizarse otra vez bajo la ley, bajo las tradiciones de la ley, bajo los mandamientos impuestos por los fariseos. No tienen que regresar a eso. No tienen que seguir viviendo esa vida religiosa, superficial. Dice, porque para ustedes el ancla está cimentada, dice, hasta dentro del velo. ¿Y, pero por qué dentro del velo? ¿De qué está hablando? Versículo 20 lo aclara, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mira, tú ya no tienes que presentar más sacrificios, le está diciendo a los hebreos. Tú ya no tienes necesidad de volver a la religión judía. No tienes que presentar más sacrificios, ofrendas, porque ya Cristo entró por ustedes, ¿verdad?, como tu sumo sacerdote. Tú ya no necesitas un sacerdote terrenal, tú ya tienes a Jesucristo, el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo para ofrecer él mismo, ¿verdad?, como el santo Hijo de Dios, ofrecerse como nuestro sacrificio redentor, según el orden de Melquisedec. Sacerdote eterno, ¿verdad?, porque explica más adelante, sin genealogía. Un sacerdote eterno, hermanos, ha ofrecido expiación por nuestros pecados. Ya no necesitamos más obras humanas. Ya no necesitamos más sacrificios humanos. Ya no necesitas fiestas, ¿verdad?, de expiación. Cristo ha entrado, dice, y esa es nuestra ancla del alma que entró, dice, hasta el lugar santísimo. Y ahí está cimentada, y ahí está firme, y eso es lo que te mantiene firme en la vida cristiana, el Evangelio, el Evangelio. Y eso es lo que el autor de Hebreos está animándole a los cristianos. Afírmense, aférrense de Jesucristo, quien es nuestro gran sumo sacerdote. En otras palabras, hermano, también lo que podemos ver, ¿verdad?, pensando en el ejemplo de Abraham, cómo Cristo también fue el ancla de su alma. Abraham, hermano, y todos los héroes de la fe vivieron por fe y esperaron la venida de Cristo. Y usted dice, ¿cómo? ¿Cómo esperaron la venida de Cristo? Pero no se les dio el privilegio de ver el cumplimiento de esta promesa. No lo vieron físicamente. Abraham solamente vio a un hijo y a algunos de sus nietos. No vio una tierra. No vio al Salvador físicamente, pero lo pudo ver con ojos espirituales a lo largo de miles de años, a través de la historia futura. ¿Cómo lo vieron? Note lo que dice Juan 8:56. Hablando el Señor, dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Y ellos se jactaban, dice, Abraham, nuestro padre. Dicen, ¿sabe qué? Yo he visto a Abraham. Más bien, Abraham vio mi día, ¿verdad? Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cómo lo vio? A través de los ojos de la fe. Hermano, Abraham no solamente creyó las promesas de Dios de heredar una tierra, de tener una gran descendencia. Abraham veía a Jesucristo a través de los ojos de la fe como aquel que vendría, traería redención a las demás naciones, y a través de Jesucristo tendría una gran genealogía, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. No habría otra explicación. Era a través de la salvación que Dios traería a miles de personas, a millones de personas como nosotros. Abraham vio mi día y se gozó, hermano. Y eso es lo que el autor de Hebreos les está diciendo. Mira, Abraham lo vio hacia el futuro y fue salvo por esa causa. Pero ustedes tienen un mayor privilegio, porque para nosotros, hermano, no es una promesa futura, es una realidad presente. Cristo ya entró al santo lugar, penetró, ¿verdad?, hasta dentro del velo y ofreció sacrificio por nosotros. Y esa es una realidad, por eso es un ancla que te mantiene firme en la vida cristiana. Dice, mira, si Abraham lo vio de lejos, sigue el ejemplo de Abraham. Pero también date cuenta de la inmutable palabra de Dios. Porque a través de Cristo, Dios ya ha consumado nuestra fe, ya ha cumplido nuestra fe, es nuestro gran sumo sacerdote. Abraham vio mi día y se gozó. Hermano, y que nosotros podamos gozarnos, deleitarnos cada vez que abrimos la palabra. Y a través de las páginas escrituras, de las páginas de las escrituras, vemos no solamente mandamientos y principios, vemos a Jesucristo mismo, nuestro gran Salvador. Eso es lo único que aviva nuestra fe, hermano. Eso es lo que aviva nuestra esperanza de salvación. Por eso comienza diciendo el autor, ustedes tienen cosas mucho más excelentes, tienen cosas mejores. ¿Por qué? Porque tienen cosas que ya se cumplieron a través de Cristo. Cristo ha consumado la obra de redención. Mira esas cosas mejores. Mira esas cosas mejores. No miremos dentro de nosotros mismos, como dice la psicología. No, tenemos que mirar a Cristo y a su inmutable palabra. Hermano, ¿por qué retroceder hacia el consejo humanista? ¿Por qué regresar otra vez hacia el consejo humanista centrado en el hombre que te dice lo que tu carne quiere oír? ¿Por qué retroceder hacia el legalismo basado únicamente en el esfuerzo personal y en un cambio aparente pero no real, porque eso es lo que trae el legalismo? Una vez que se da cuenta que su corazón no puede conformarse a las leyes de Dios, busca un cambio aparente, superficial, pero no real, no del corazón. Y los ídolos siguen estando ahí. Y los pensamientos y los malos deseos. Eso trae el legalismo. Y el autor de Hebreos dice, no regresen otra vez a eso. No regresen a esa forma de vivir. ¿Por qué retroceder hacia un cristianismo de fría tradición, pero sin ardiente comunión y adoración por Dios? Si eran tradicionalistas, los judíos, y querían regresar, ¿verdad?, a su tradición fría, hacia su ortodoxa, pero muerta. No tenían pasión por Dios, y el Señor les dijo, ustedes no me aman. Ustedes tienen como mandamiento, como ustedes siguen los mandamientos de los hombres, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor quiere librar a estos creyentes, hermanos, del primer siglo, a regresar a esa forma de vida. No nos regresen a la forma en la que viven los fariseos. Miren a Cristo, amen a Cristo, ¿verdad? Y sirvan a los demás creyentes por amor. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Regresen y manténganse firmes en la comunión y adoración verdadera por Dios. Hermanos, demos gloria a Dios y mantengamos una vida de verdadero amor y servicio a los creyentes. Porque los cristianos estamos persuadidos de realidades mejores y eternas. Y porque Dios es fiel a sus promesas, debemos mantenernos firmes hasta el final. mantente creyendo que Dios es nuestro galardón. Él nos va a recompensar, hermanos. A veces nos permite disfrutar algunas recompensas en esta vida, ver algún fruto en esta vida. Pero, hermano, hay cosas mejores. Hay cosas mejores en su presencia, en la comunión con Él y en la eternidad. Bueno, no trabajemos solamente para ver, buscar el reconocimiento de los hombres en esta vida. No para el aplauso de la gente. No para buscar una recompensa monetaria. Busquemos el galardón celestial y también confiemos en su palabra que es inmutable. Si hacemos estas cosas, podemos mantenernos, hermano, no solamente durante un año, si el Señor nos permite vivir, pero si el Señor nos permite correr más tiempo en la vida cristiana, que vayamos en una creciente comunión, en una vida creciente de santidad, siendo transformados, siendo mejores siervos, creciendo en un amor por Dios y servicio hacia los otros, hermano, y que el Señor no solamente nos ayuda durante un año, sino durante toda la vida, si nos aferramos a esta palabra.